Hola, mi nombre es Mikel Roy y hablo desde la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, en el norte de España. El motivo de esta charla es que, dada mi estancia en Finlandia durante un año, Esko, desde el gorro del mundo, me pidió que le hiciera un podcast basándome en mis experiencias en tierras finesas, y a continuación paso a resumiroslas. Bienvenido a Poca de Gorro del Mundo. La verdad es que mi estancia en Finlandia se decidió por pura suerte, dado que la elección de los destinos que prefería para realizar mis estudios Erasmus se basaron en el nivel de inglés de los habitantes del país, puesto que curso los estudios de filología inglesa, es decir, el estudio de la lengua inglesa. Por ello, mis primeras opciones fueron destinos dentro de países de Gran Bretaña e Irlanda. Y cuando terminé de poner esos, el siguiente era Finlandia, dado que sabía que en los países nórdicos el nivel de inglés de los ciudadanos es infinitamente mayor que el que se da en mi país. Casualidades del destino y de minuto media, pues así se eligen los destinos, cuanto mejor nota media tengas, más probabilidades tendrás de ir al destino que prefieres, llegué a la ciudad finesa de Joensuu. Y aunque no he probado la experiencia en las otras ciudades que se encontraban por encima de la lista, debo decir que me alegro de que me mandaran a Finlandia. Primero, porque debido a mis gustos mitológicos, al estar rodeado de bosques y lagos, me parecía estar como un vikingo por esas tierras, aunque en Finlandia no hubiera muchos. Además, aún tengo que saber cómo terminan las historias de Vainamoinen en el Kalevala. Y segundo, porque me brindó la oportunidad de hacer cosas que nunca hubiera imaginado que iba a hacer en mi vida. Algunas de esas experiencias empezaron nada más llegar a Finlandia, cuando los primeros fineses que conocíamos nos daban a probar el salmiakki. Este regaliz cotidiano para fineses pero desconocido para la mayoría de europeos, causó estragos en la mayoría de bocas nuevas que lo probaban, pero había algunas a las que le gustó. Y esas personas acabamos siendo adictas a las pastillas de regaliz salado y al kosken korva salmiakki, que nos vendía nuestro venerado Alko. Pero nuestro afán de experimentación nos llevó a conocer la amplia gama de regalices que ofertaba Alko Market. Además, uno de los souvenirs que me traje de Joensuu fue una caja llena a su vez de cajitas de salmiakki. Hablando del Comarket, creo que no existió un lugar donde se diera mejor el choque idiomático, dado que las primeras semanas el hecho de ir al super se convertía en una aventura, pues básicamente no tenías ni idea de lo que estabas comprando. Básicamente, al hacer la compra, intentabas discernir qué te llevabas a casa. El hecho de haber aprendido un poco de shoku un par de años atrás me ayudaba algo a saber lo que ponían algunos carteles, pero no funcionaba con todos. Más tarde, acababas aprendiendo palabras que te salvaban la vida a la hora de comprar, como lija, loji, kana, peruna, risi y un largo etcétera, el cual se basaba en tu dieta diaria. Sobre todo, las patatas y el arroz, dado que era la dieta básica del comedor de la universidad. Cada día se hacían apuestas para ver quién acertaba el plato al que las patatas o el arroz harían de acompañamiento. Poco a poco, te ibas haciendo la vida en Finlandia. Aprendías palabras nuevas que se introducían a medida que pasaba el tiempo en tu vocabulario diario, como moi moi, olut, kippis, muy importante estas últimas, o policy, la cual era muy importante dado que se presentaban sin invitación a la mayoría de las fiestas que hacíamos, y al decirla, todo el mundo sabía que tenía que empezar a correr y esconderse lo antes posible. Prueba de ello, los 2 minutos de fama que la televisión finesa nos brindó en su programa Policy TV, del 12 de febrero de 2009, cuando grabó la salida de la patrulla policial de Joensuu hasta una de las múltiples celebraciones cumpleañeras que hicimos. Aunque creo que una de las frases que más utilicé fue la de que me perdonen los fineses si la digo mal, ei puhun suomi, seguida de la traducción en inglés, I don't speak Finnish. Este comienzo de conversación se daba básicamente mientras esperaba en la cola del grill de la plaza principal tras salir de fiesta, esperando tu kebab o tus ranskalaiset iso, también palabra importante, cuando los fineses, tras una larga noche de conversación con ese amigo llamado alcohol, estaban más abiertos y hablaban con cualquier persona, sin importarle si la conocía o no. Hay que decir que tras la gran parrafada que el finés en cuestión te soltaba sin yo entender nada, y tras decirle yo aquello de I don't speak Finnish, pocos eran los que al darse cuenta del trabajo que les iba a llevar a traducción de lo anteriormente dicho al inglés, lo traducían e intentaban entablar conversación. Pero cuando parecía que te habituabas a la vida en Finlandia, de repente la oscuridad hizo acto de presencia. Durante 3 o 4 meses hubo días que no vimos la luz del sol, no porque no estuviera allí, sino porque nos levantábamos tarde y no nos daba tiempo a disfrutar de algunos minutos de luz. Era como estar en la tierra prometida de los vampiros. Los días se hacían extra largos, y cada vez que mirabas el reloj, te sorprendías de ver que a las 3 de la tarde era noche cerrada. Lo bueno del invierno fue que nos permitió disfrutar de lo que yo llamaba la verdadera Finlandia, es decir, frío y nieve, aunque el frío era bastante relativo, dado que a partir de menos 10 grados todo parecía igual. Y si no había mucha humedad o corría algo de viento, no tenías esa sensación de frío. La primera vez que interactuamos con temperaturas nunca registradas por nosotros fue un día de sauna en Laponia a menos 25 grados, aunque en Joensuu también hubo días de hockey a menos 20. Gracias a esto podemos disfrutar de días de esquí, muñecos de nieve, guerras de pelotas de nieve y, sobre todo, días del ya mencionado hockey. Debido a que nos aficionamos a este deporte por nuestras múltiples visitas a los partidos del Jokipojat, en cuanto pudimos nos hicimos con un par de patines y unos sticks y casi todos los días estábamos en la pista de hielo. Pero no acabó ahí la cosa. El invierno finés nos permitió ver escenas que no olvidaré jamás, como ríos y lagos completamente helados por los que podías andar de un extremo a otro, o hacer un agujero y meterte en el río helado y practicar el ice swimming. Poco a poco, el invierno nos dejaba y dio paso al verano. Digo verano porque yo sigo manteniendo que en Finlandia solo existen dos estaciones. Pero bueno, el verano nos permitió hacer algún que otro viajecito por la geografía finesa. Ciudades cercanas a Joensuu, como Koli o Savonlinna, se convertían en lugares de interés. Aunque también íbamos más lejos, como Helsinki, ciudad que visité 3 veces en un año sin contar las veces en las que solo estuve en el aeropuerto, o fuera del país, como Tallinn, en Estonia. Pero las mejores cosas para hacer siempre estaban en la pequeña ciudad de Joensuu. Y eso, que no hicimos todo lo que nos ofrecía. Lo que más nos sorprendió fue, cuando estuvimos en la galería de tiro, el hecho de que no te pidieran identidad alguna para poder sostener un arma. Aquello fue simplemente entrar y empezar a disparar. Pero bueno, nosotros no nos quejamos y además pasamos un buen rato. Aunque la llegada del buen tiempo significara que decíamos adiós a la nieve y que tras varios meses podíamos ver nuestra propia sombra reflejada en el suelo, puesto que el sol decidió volver a visitarnos, también significaba que este tenía cada vez más tiempo para deleitarnos con su luz. Esto quería decir que la noche, poco a poco, iba desapareciendo, y que dormir cada vez se hacía más difícil. Si en invierno no te creías que a las 3 de la tarde pudiera ser de noche, a finales de mayo no te creías que a las 2 de la mañana aún no anocheciera. Este fenómeno se podía experimentar bien cuando salíamos de fiesta. Si quedabas en el centro a eso de las 10 de la supuesta noche para ir a un bar, aún era de día, y cuando salías del bar para volver a casa y poder descansar sobre las 4 o 5 de la mañana, seguía siendo de día, y por supuesto, al llegar a casa, no descansabas. Sin duda alguna, mi estancia en Finlandia fue una de las mejores experiencias en mi vida, y espero que alguna vez pueda volver a aquellas tierras. Espero que hayáis disfrutado escuchando mis experiencias, tanto como yo he disfrutado recordándolas. Un saludo. Escucho el podcast del Gorro del Mundo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es la de Pataca Minuta.